Con estos elementos estamos ya en condiciones, en las mejores condiciones posibles para recibir a nuestras niñas y niños. De manera complementaria, quiero decir que he asumido de manera invariable a la educación como uno de los factores fundamentales para el desarrollo de Sonora. He dicho que vamos a transformar, o que la transformación de nuestro estado pasa inevitablemente por las aulas.